Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, una semana más estamos aquí hablando de fotografía, otra vez hablando con un amigo fotógrafo, en este caso es Jorge Delgado. Ahora voy a dejar que se presente él, que lo va a hacer seguro mucho mejor que yo. Por supuesto, como siempre, os voy a recordar que en roberttomasfoto.com tenéis los cursos online de fotografía, las masterclass online que estamos organizando de fotografía y todas las actividades que tenéis disponibles. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Y porque vamos a tener una charlita con Jorge de fotografía, con mayúsculas, como me gusta denominarlo, de viajes y de un montón de cosas. ¿Qué tal, Jorge, tío? Pues muy bien, aquí alucinado como todo el mundo, me imagino, en esta locura de días que tenemos. Pues sí, me presento un poco. Soy Jorge Delgado Ureña, soy cofundador junto con Cristel, que la conociste Sí. en la estación de Sants de Royal Society. Y bueno, soy fotógrafo también, hago todo tipo de cosas. Lo que nos une, como con todas estas charlas, me imagino que he estado viendo es un poco la fotografía callejera y aunque me dedico un poco más a hacer fotografía de viajes y estar por el mundo haciendo pues aventuras y historias así, es lo más parecido a fotografía callejera por países extraños que es lo que hago. Relacionado con el tema de la fotografía de calle y los viajes, la línea es siempre muy difusa, pero te lo voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué consideras, qué diferencias crees tú que hay entre la foto de calle puramente como foto de calle o lo que es la fotografía de viaje? Bueno, lo que pienso es que se entiende como fotografía de viaje lo que ves en una revista de viajes, tipo viajar o cosas así, más el paisaje, bueno, las especificaciones de turno que tienes que tener en un reportaje de viajes. Y la fotografía de calle no necesitas tener un objetivo particular, ¿no? Entonces puedes ir mezclando un poco más este punto un poco documental con un poco artístico, que es más mi caso. O sea, a veces colaboro con revistas y cosas así, pero no me centro en explicar pues 24 horas en Katmandú, ¿no? Para una revista o un poco más el cómo se siente estar allí. Pues a veces que hago proyectos un poco más particulares porque quiero hacer una exposición o algo así, y otras veces pues simplemente es la estética pura, ¿no? Y esa sería un poco la diferencia. Pero fotografía callejera y fotografía de viajes, al final, pues cada uno creo que le da su punto y ya está, ¿no? Fotografiar en la calle es fotografía de calle y esto pues resulta que yo estoy en cualquier sitio Claro. y ya está. Cuéntanos un poquito la aventura, la última aventura que vivisteis, que además, como me has comentado al principio, antes de empezar a grabar, os pilló todo esto de la pandemia, esta explosión en un poquito más lejos de casa de lo habitual. Estábamos en Nepal, que veníamos, estábamos, bueno, fue un, llevamos un mes y pico allí. Una de estas cosas que hacemos, intentamos hacer algunos proyectos benéficos con algunas cosas. En este caso era con un monasterio que está en Katmandú y decidimos hacer la primera exposición, que luego pretendíamos que fuera itinerante, la hicimos en Katmandú, ¿no? Para recaudar fondos y todo esto. Además, teníamos un viaje fotográfico con una gente allí y todo esto fue casi llegando al final, es cuando empezó toda la pandemia. Y fue bastante friki porque allí nos llegaban todas las noticias, cómo empezaba el estado de alarma y todos estos asuntos, pero allí había vida normal. Entonces, al final decidimos, porque después de Nepal íbamos a ir a Bali para hacer otro proyecto en Bali. O sea, todo fue Sí. bastante, bastante particular. Pero decidimos que como se estaba poniendo todo súper serio, pues volver a España, ¿no? Y nos costó un huevo. Cogimos el último avión que salía de Katmandú y tuvimos que esperar 20 horas en Qatar para que nos dieran un vuelo para volver, con toda la paranoia, además Claro. del principio de que no sabes muy bien qué pasa, ¿no? Los aviones petados de gente, como te puedes imaginar, Sí. y bastante friki. Pero bueno. Al final fue bien, llegamos sanos y salvos y hice los 15 días de cuarentena por si acaso cualquier cosa y justo después ya me puse a salir a hacer unas fotos que estuve colaborando con National Geographic aquí en España Y ha sido guay porque he podido salir un poco desde el principio y ver qué ha estado pasando por ahí, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué te has encontrado? Has estado, bueno, en tu Instagram, que lo pondremos por aquí también, en la cajita de descripción o sobreimpreso en la ventana para que lo vea la gente. Has estado documentando un poco lo que pasaba, ¿no? El confinamiento, luego ahora un poquito que vamos saliendo poco a poco aquí en España. Sí, estaba haciendo un poco, bueno, como hemos dicho, ¿no? Que hago fotografía callejera, no hago documental muy, muy en profundidad sobre nada. Entonces se me ocurre, me di cuenta de que todo lo que es estar por la calle estaba un poco de lado, ¿no? Bueno, porque hay cosas para las noticias que era un poco más urgente, pues meterte en hospitales, ver lo que pasa, en este sentido, más noticia de actualidad, ¿no? Pero vi que todo el resto, pues, es algo que yo podía hacer y bueno, hablé con los chicos en la revista y me dijeron, sí, ponte a hacer un poco lo que quieras y ya veremos qué hacemos después. Y es bastante curioso. Al principio era bastante raro, ¿eh? Cuando empezaba a salir Claro. era una sensación muy extraña. Ahora más o menos ves gente por la calle y tal y es Sí. otra sensación. Pero al principio era raro cuando te cruzabas con alguien. Imagínate, estás 5 o 8 horas por la calle caminando. Y todo el mundo que te veía era un poco este que hace por la calle y Sí. una sensación muy rara, vaya, no sé. Es muy raro, es muy raro. Yo te reconozco que en mi caso, bueno, en mi caso es un poquito diferente porque es verdad que la niña pequeña y bueno, la situación que tenemos por aquí, pues Ya no, la ves. verdad es que no, se puede decir que no he sacado la cámara de fotos a la calle más que un día y fue porque fue el primer día que salimos con la pequeña a pasear, ¿sabes? Que nos dejaron, o sea, que imagínate. Pero sí que es raro, sí, cruzarte con gente y bueno, y es verdad que la situación en sí es rara, ¿no? Entonces ya todo viene un poquito extraño, ya te ven con una cámara de fotos y también es verdad que la gente que ya de por sí te mira raro, ya es Sí, como un elemento más más raro extraño todavía. a... Sí, Sí. pero bueno, Y además que nos pedían ir con estos brazaletes de prensa y todo el tema, ¿no? Entonces das la nota a tope, porque pues, vas ahí mirando a todo el mundo a ver qué es lo que está haciendo y tampoco es que haya mucha gente y a los pocos que ves, Claro. pues ya les apuntas rápido al final. Pero sí, ha sido todo una flipada. Obviamente, lo primero es la seguridad, ¿no? No, nosotros no tenemos hijos ni nada, entonces dije, bueno, tampoco me estoy metiendo en cosas donde no me llaman, Claro. que no es mi asunto. Y me puedo pues arriesgar este poquito más que igual otros o como tú, pues teniendo hijos es mejor no arriesgarse, desde luego, ¿no? Pero bueno, ¿Y qué tal en Nepal? toda una ¿Qué experiencia. historias encontrasteis por allí? Porque a Nepal habéis ido un montón de veces ya, ¿no? Sí, vamos 2 veces al año, Wow. de hecho. Empezamos a hacer todos estos viajes fotográficos por un encargo que tuve en 2016 en Nepal, de hecho, que era un año después del terremoto que hubo tan grande en 2015, que aún estaban con las medidas de reconstrucción y todo esto. Entonces fui allí y Cristel, aunque ya la conocía, ella estaba ahí haciendo otra historia. Y bueno, nos encontramos ahí en Nepal y nos pusimos a viajar por el país y tal, y nos enamoramos un poco del sitio, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo podemos volver aquí y explicarle este sitio tan friki a la gente más allá de las fotos que podamos hacer, pues llevando gente, ¿no? Que es otra manera chula y, como sabes, bonito de explicar a alguien a través de la enseñanza, que es bastante chulo. Y desde entonces volvemos un par de veces al año. Y hemos hecho pues, todo tipo de proyectos y hemos conocido todo tipo de personajes. Que es uno de estos rincones del mundo que todavía son un poco especiales y menos conocidos. Cuando uno piensa en Nepal, piensa en los Himalayas y en bueno, el trekking y todo esto. Y nosotros nos centramos mucho en el resto del país, que está, obviamente, no inexplorado, pero es particular, es el sitio. Tienen una forma de ser diferente, ¿verdad? Tienen como una simpatía. Creo que lo hablamos esto un Sí, día, sí. lo hablamos una vez que nos vimos. Son una sociedad súper, no sé, súper amable, pero no en el sentido de que te dan el gusto en las cosas, sino que es un poco, no sé cómo se dice. No sé, que les está bien todo, básicamente, ¿no? Son Y esto felices. mola. Sí, y esto mola mucho porque no hay segundas intenciones y obviamente es un país con mucha gente y habrá de todo, ¿eh? Pero por lo general no ves segundas intenciones o que te quieren liar con alguna historia. Es decir, tú lo sabes que has estado en Marruecos, por ejemplo. Sí. Aunque a mí me mola mucho, ¿eh? Marruecos. No, a mí también, ¿eh? Yo lo comentábamos con Rodrigo Roer, que estuvimos también charlando un poco y surgió Marruecos porque también habíamos estado. Es un sitio espectacular para fotografiar, pero sí que es verdad que ahí la gente, la intensidad de la gente y como dices, las segundas intenciones, ahí son segundas, terceras, cuartas. Sí, lo que pasa es que también me pasa una cosa, porque he visitado otros sitios donde, bueno, la gente al final vive un poco del turismo y puede ser más agresivo, menos agresivo. Y Marruecos está en el lado de lo intenso, ¿no? Pero también están en el lado de lo honesto. Es decir, te vengo aquí a hablar porque te quiero vender algo. Y vente a mi tienda que te lo enseño y te insisto lo que tú quieras. Y hay gente que le puede gustar más o menos. Y a mí me parece, en cierto modo, me parece honesto. Y hay otros sitios que te seducen un poco y te piensas que estás aquí teniendo la conversación más interesante del mundo y luego lo que quieren es que compres algo. Esto en Marruecos no es tan así, Claro. es más directo y esto mola, ¿no? Pero en Nepal no hay nada de eso, en absoluto. No hay ningún interés, aunque les vendría muy bien intentar venderse un poco más, pero no hay esta picaresca que igual en países más latinos o más así te encuentras, ¿no? Y no sé, es particular. No conozco a nadie que haya ido y que no quiera volver. Esto es algo curioso, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, ¿No? qué Esto es uno de bueno. estos datos curiosos de un sitio que normalmente a quien le mola viajar, pues quiere ir a más sitios, ¿no? Pues, Claro. igual vuelves a alguno. Como fotógrafos, sobre todo, nos gusta intentar volver a los sitios porque descubres más cosas. Pero en general, no es tan común y no conozco a ni una sola persona que me ha dicho, hostia, es que no volvería nunca. Todo el mundo quiere volver en algún momento más de una vez y esto es chulo. Y tú particularmente, ¿qué es lo que más fotográficamente te atrae de Nepal? ¿Sus gentes o sus paisajes? ¿Un poquito de todo? O bueno, te vas centrando un poco como has ido más veces en, pues bueno, este viaje me voy a dedicar más a tal cosa, ¿no? ¿O qué es lo que más te Sí, atrae? voy cambiando un poco de interés y intenciones. Como te decía, mi línea de trabajo está un poco en esa mezcla particular, ¿no? No hago reportajes para revistas, aunque a veces colaboro con revistas. Me centro un poco más en crear alguna colección para luego vender copias y cosas así, que es un poco donde más veo que me muevo, ¿no? Entonces pasa una cosa un poco friki en Nepal, que es bastante complicado de fotografiar, en realidad. Es chulo y es interesante, pero es muy, especialmente si haces un tipo de fotografía como la mía, que intenta ser un poco más sencilla y bien organizada. Y es un sitio súper caótico, lleno de cosas por todas partes. No sé, no es tan fotogénico como uno se podría imaginar, ¿no? Pues una India o Cuba, que es fotogénico todo el rato y da igual donde mires, que mola. Nepal te lo tiene un poco en ese sentido. Pero sí, cada vez que voy, paisajes no hago porque no es historia, no soy un paisajista. A veces buscas un poco de contexto y cosas así y toca, ¿no? Pero siempre hago pues mini historias, me centro en zonas pequeñas del país, en pueblos más pequeños, a veces me da por hacer más zonas rurales o ahora estoy intentando hacer un libro sobre Katmandú ciudad, que es bastante friki. Y mola mucho. Y también está bastante inexplorada, curiosamente, ¿no? Sí, todo el mundo nos suena a Katmandú, ¿verdad? Pero yo creo que mucha gente no sabría ni situarla en un mapa, ¿no? Es curioso porque además hay un par de películas y un par de libros y cosas así sobre Sí. Katmandú, pero, por ejemplo, estas dos películas están rodadas en otro sitio, no es Katmandú ciudad. Ah, mira, qué Están curioso. en. Es una ciudad que está cerca, se llama Bhaktapur, que es muy guay, es muy conservada. Pero no es Katmandú. Katmandú es como una ciudad inmensa, viven 5 millones de personas y es muy dinámica y todo tipo de particularidades y de diferencias sociales y tal. Es bastante chulo de explorar. ¿Y tú eres de los que se mueven bien por los barrios más típicos, te mueves más también intentando pues llevar a los grupos o buscar un poco más también esos lugares más, no sé, no turísticos como tal, pero sí que más bonitos, vamos a decirlo así, ¿no? Para Bueno, entendernos. sí, a ver, como tú sabes, no puedes ir a un sitio y no enseñar gente, no sé. Nosotros particularmente trabajamos casi 95% con alumnos o miembros de Estados Unidos, Canadá y todo esto. Entonces no le puedes decir a alguien que se ha pasado 30 horas de vuelo no llevarlo a la plaza de turno o al sitio que tiene que ver, Claro. ¿no? O da igual que lleves 30 horas de vuelo, ¿no? Puedes ir a un sitio en el que no has ido nunca y no ver, pues, algunos sitios, ¿no? Pero somos más de los de callejear y buscar las particularidades y que la gente explore y que hable con la gente, que se conozcan un poco más de primera mano lo que es, pues, el sitio donde vayamos, ¿no? Que creo que es más chulo que ir directamente y solo estar en lo bonito. A veces parece que cuesta un poquito, ¿verdad? Porque generalmente que todo el mundo tenemos asociado el turismo como eso, lo que acabamos de decir, ¿no? Pues no puedo ir a Moscú sin ir a la Plaza Roja. No puedo ir a Venecia sin estar en la Piazza San Marcos, por ejemplo. O sea, exacto. Sin embargo, lo fotogénico de verdad es cuando coges Cuando tu vas fuera cámara, de ahí. exacto, y te vas, te pierdes tú y dices, pues, ¿dónde estoy? Bueno, menos mal que ahora tenemos Google Maps, ¿no? Y dices, vale, sé volver. Pero eso es un consejo que yo también doy siempre. Digo, vamos a perdernos, vamos a ver dónde nos lleva la luz o dónde nos lleva un sujeto que hemos visto. Bueno, es interesante. Oye, ¿qué otros países has estado que tengas ahí en la memoria recientemente y digas, este me moló? A ver, me molan un poco todos los que vamos, y como tengo la suerte de poder volver varias veces a los sitios, pues, por ejemplo, una particularidad fue la primera vez que fui a Cuba, y esto es algo que igual es divertido de escuchar. La primera vez que fui a Cuba no me enamoré mucho. O sea, es súper fotogénico y cuando vas ahí, pues no paras de estar alucinado con todo, ¿no? Pero no me encantó, ¿sabes? Fue la segunda vez cuando me enamoré un poco más del país, que empezamos a conocer más gente, conocí a un fotógrafo, Héctor Delgado, es la época de Che Guevara y de toda esta gente, ¿no? Y te explica unas historias creíbles y bueno, nos hemos hecho muy amigos con este hombre, es nuestro padre adoptivo cubano, lo llamamos, y es muy guay. Entonces, bueno, aquí sí que tuve este cambio, ¿no? De primera vez decir, bueno, sí, es muy chulo, pero no estoy. ¿Sabes qué pasa? Que puedes ir a sitios donde igual te conoces mucho más la historia del lugar, entonces es menos nuevo, ¿eh? Y hay otros sitios en los que, aunque conozcas un poco la historia del lugar, la dinámica real es distinta después. En Cuba pasa, pero pasa un poco menos, ¿no? Puedes leer, lo que puedes ver en documentales, es un poco la realidad después, ¿no? Cada uno con sus ideas, ¿no? Pero en cambio otros sitios como Nepal o como Marruecos, por ejemplo, que está mucho más cerca nuestro, es un sitio que cuando vas y lo callejeas y todo esto, lo descubres de otra manera que igual no lo conocías antes. Y esto a mí me mola en los sitios, ¿no? Pero sí, India, por ejemplo, no me entusiasma. No me. Eres casi de ¿Sabes los qué pocos, pasa? fotógrafos que dicen algo ¿Sabes así. qué pasa? Que igual les queda feo decirlo esto, pero vas un poco a la India con la idea de, pues, Steve McCurry, no sé quién, ¿no? De tal. Y luego llegas a los sitios y no existe ya todo esto. Cosa que me parece bien, porque ir demasiado influenciado a los viajes, pues igual no es la mejor idea. Pero un poco el romanticismo que se tiene de la India, si luego te vas a callejear por Nueva Delhi, es bastante terrible, ¿sabes? Y hemos tenido gente escribiéndonos, oye, me interesa el viaje a la India, no sé qué, quiero tener una, no sé, una experiencia así espiritual. Y decimos, bueno, nosotros no vamos a un ashram a hacer meditación, vamos a callejear y a ver un Claro. poco la realidad de los sitios y creo que no te va a gustar. Si vas esperando algo espiritual, porque es bastante chungo y es Ya, bastante. sí. Sí, hay que ir preparado, ¿no? Hay sitios que igual los idealizamos de una manera, Y la India sí que es verdad que tiene esa faceta, Es duro, es dura, sí. es duro. Puedes ir muchos tipos de viajar, tú lo sabes, te puedes ir en plan de hotel en hotel y de plaza en plaza, donde, bueno, pues tiene su público y no ves nada, y puedes viajar un poco como viajamos nosotros, que ves las realidades, ¿no? Y ahí te pega un poco de bofetón, la India. Tiene cosas muy guays, ¿eh? Sitios muy increíbles, es una, no sé, es un país muy antiguo, mucha historia, pero es más complicado de lo que parece. Me imagino, me lo imagino. Yo no he estado, pero sí que es verdad que compañeros me han contado algo parecido, sí. Que no es oro todo lo que reluce, pero bueno, sí, es verdad que es un sitio que es un poco lo que le pasaba o al menos la sensación que me quedó a mí de Marrakech, ¿no? Un sitio especial en cuanto a color, en cuanto a encanto, pero que es duro por circunstancias diferentes, pero. Quería contar que el sitio más friki en el que he estado, por cierto, Sí, a ver. que igual es lo que menos se lo espera, es en el Delta del Mississippi, en Estados Unidos. ¡Guau! Wow, eso me suena de habértelo visto por Instagram. Que, Sí. cuéntame, cuéntame, porque no es un sitio que yo ahora mismo Es me que, imagine. claro, es el estado de Mississippi está al sur de Estados Unidos. Es súper interesante, ¿eh? Un poco es la historia del blues, empezó ahí, luego Nueva Orleans y todo el tema. Y es muy chulo, pero es como estar en una película de Tarantino todo el rato. Fuimos un fotógrafo que ahora es un gran amigo, es Rory Doyle. Igual te suena, es un fotógrafo que ha hecho un proyecto sobre los cowboys afroamericanos del Delta del Mississippi, que ganó el premio de CEIS Awards y cosas de estas. Y bueno, nos contactó. Del rollo, oye, a ver si colaboramos o alguna cosa, pues esto que hacemos los fotógrafos, ¿no? De pues intentar colaborar y Claro que hacer cosas sí. juntos. Y dijimos, hostia, pues mira, molaría ir al Delta del Mississippi a ver qué hay ahí, ¿no? Con un poco sin hacerte la idea Sí. de lo que te vas a encontrar. Y montamos un workshop con él sobre más storytelling, más fotoperiodismo y eso, que él es fotoperiodista. Y fue súper guay. Pero es como estar en una película. Eso sí que es un shock. He tenido mucho más shock cultural en el sur de Estados Unidos, en Mississippi, que lo puede tener en la India o en Nepal o en cualquier sitio, te lo Qué prometo, ¿eh? bueno, qué bueno eso, ¿eh? La verdad es que tiene que Cosa que ser, le tiene que recomiendo a ser todo el mundo. diferente todo el mundo ese, ¿eh? Es como en las películas. Es que te ves a la peña con la pistola aquí en el cinturón. Pues no sé, los diners estos donde los cowboys Sí, con. sí, Es sí. una flipada, Oye, me para mola un montón. fotografiar, ¿qué tal la gente? ¿Cómo reaccionaba? A ver, hay una cosa curiosa porque es que en Estados Unidos, especialmente en esta zona que es bastante rural, no hay nadie en la calle, porque son ciudades pequeñas, la gente va en coche a todas partes, ¿no? Entonces, así como fotografía callejera no es algo que puedes hacer. No hay un centro que hay mucha gente, no hay, ¿no? Tienes que ir un poco a buscarte una idea, un proyecto e intentar documentarlo. Pero cuando tienes eso, es la gente más amable y más, no sé, hospitalaria que he encontrado en mi vida. Qué bueno. Es fácil no estar de acuerdo políticamente con algunos, ¿no? Pero como hospitalarios es una flipada. O sea, todo el mundo te invita a su casa, te invitan a la iglesia el domingo, a, no sé qué, a disparar sus rifles Qué y eso bueno. es bastante espectacular. Bueno, esto por ejemplo está muy bien, porque muchas veces todo el tema este que hablamos y de viajar, de conocer nuevos sitios, culturas tan diferentes como el Delta del Mississippi, Nepal, es verdad que al final da igual qué signo político tengan, qué religión tengan, si es que eso, si somos personas, todo, si es que no hay. Al final te das cuenta un poco lo que comentas, ¿no? Que la misma hospitalidad que te puedes encontrar en sitios como Mississippi, de la típica familia, ¿no? De los rifles, los tal y cual, te la Tal encuentras cual. en Nepal y son personas totalmente diferentes, pero en suma es la Es lo misma mismo. esencia, es lo mismo. Sí, esto es algo que siempre me he encontrado, que la gente mola mucho. Peña, la gente por el mundo. Porque al final es exactamente lo que tú dices, la gente es gente y todo el mundo tiene las mismas preocupaciones, que es trabajar para poder comer y tener algún tipo cosas sencillas o menos sencillas, la familia, preocuparse de los hijos y tener una casa y hacer lo que se pueda, ¿no? Y esto es lo que combina a todo el mundo al final. Y es lo que te encuentras en todas partes. Y esto mola. Esto mola, hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces me preguntan, ¿has tenido muchos problemas fotografiando en la calle, no sé qué? Digo, mira, nunca jamás he tenido un problema. Serio, o sea, alguna vez te piden, oye, no me hagas fotos, lo que sea, ¿no? Pero un problema de verdad nunca lo he tenido en ningún sitio. Cosa que mola, ¿no? Porque Es que al final. principalmente cuando, siempre lo decimos, pero es que es la verdad, cuando vas con empatía, vas con buenas intenciones, vas con ánimo de no solo de documentar, sino también de crear imágenes bonitas y con respeto siempre al sujeto, pues todo, digamos que pierde el dramatismo, ¿no? Ese que puede encontrar alguna gente de, madre mía, ¿qué te va a pasar si te metes ahí? Y dices, bueno, pues no me ha pasado nada, aquí estoy. Pero bueno, oye, y el tema de equipo, me imagino que viajaréis tanto cristal como tú ligeros de equipo. Sí, a veces menos ligeros, depende, porque a veces no se nos ocurre hacer algún proyecto así un poco más friki. Pero sí, somos, especialmente Crystal, somos usuarios de Fuji. Y yo uso una X100 y X Pro. Porque, mira, justo el otro día te estaba viendo tu vídeo de la X Pro 3. Porque es esta un poco, es una cámara un poco friki, pero creo que me mola la idea. Y estaba mirando ahí, documentándome un poco con tus opiniones. Y sí, va muy bien, no sé. Me gusta. Nunca me he llegado a acostumbrar al visor electrónico que decías. Soy, bueno, no sé, muy vieja escuela igual. Entonces, el visor óptico de las X100 y las X Pro me mola. Es mi manera de ver y de funcionar. Y Cristel usa una X Pro 2. Muy bien. No sé, funciona bien. A veces, o sea, a veces, sé, un viaje a Cuba me pidieron hacer un proyecto solo en película. Entonces fui con una Leica a hacer, pues todo el viaje fue en película, Qué para bueno. hacer una exposición y unas historias, ¿no? Pero en general lo que es siempre es con Fuji, Muy bien. Un en digital. objetivo fijo. ¿Qué llevas? ¿Qué Yo llevas? soy ¿Eres de 35 o eres de 28? 35 purista, o sea, más que me quitas del 35, no sé qué hacer. Tú eres un Me poco como pongo. yo, ahí nos Sí. parecemos mucho. Sí. Bueno, tú usas 50 a veces, hablando en Sí, estoy. equivalente, ¿eh? Sí, Pero tú usas o sea. 50 y sabes ver con 50 también. Yo qué sé, a mí me pones un 28 que es súper. No es tan diferente un 35 y no sé qué hacer. O sea, no sé las distancias, me pierdo. Y con un Sí. 50 me pasa un poco igual. Es que a mí me hace mucha gracia porque mucha gente dice, por ejemplo, en tema de viajes, que dice, oye, me llevo un todoterreno y tal, y yo pienso siempre, Tío. pues el 35, ese es el todoterreno, o sea, ¿qué problema? Pero tienes razón, yo he experimentado, he jugado con un 28 también, bueno, un 27. Siempre hablamos en formato de paso universal, en full frame, ¿vale? Para entendernos. Que en el caso de mío fue el 18 F2 de Fuji. Y, ostras, me pasó un poco lo que comentas tú, ¿no? Que no es que sea tan angular como sería pues un 24, por ejemplo, pero cambia mucho, ¿eh? O sea, la sensación ¿Sabes? de decir, no, no, es que esas líneas que se van más de lo que tu imaginación, que estás acostumbrado, ¿no? Al 35 sobre todo y tal, pero bueno, mola también. Yo la verdad es que soy un poco como tú, yo veo mucho en 35, trabajo mucho en 35, pero es verdad que ver en 50, a mí, por ejemplo, a la hora de componer y de estos momentos que tienes un poco de que tu mente necesita paz, ¿sabes? Para Es que mí es el bonito. 50, sí, el 50 me da toda la paz del mundo porque es como que todo se ordena mejor, ¿no? Pero es verdad, es distinto. Sí, no, estoy súper de acuerdo. Es lo típico que creo que te pasa a ti un poco también. O sea, 50 para mí es como el blanco y negro. Me mola un montón, pero no sé hacerlo. Cosa que es bastante increíble porque soy daltónico, esto no te lo pierdas. Wow. Que me vendría estupendo hacer blanco y negro, pero bueno, no resuelvo bien. Y con el 50 me parece que queda chulísimo, me gusta un montón la estética que tiene el 50, pero luego me parece que estoy haciendo fotos con un telescopio, ¿sabes? Es súper raro. Lo he usado a veces, más para retratos y cosas así. Cuando tengo algún encargo, al final, pues con encargos sí que tienes que cambiar un poco y usar algunas herramientas por lo que te pide el encargo, ¿no? Pero así como visión, 35 puro y duro. Qué bueno. Oye, Sí. por España, ¿qué ciudad es la que más así digas? Esta ciudad me inspira mucho Hostia, fotográficamente. yo soy enamorado de Madrid. En Madrid me parece que la luz mola un montón, mucha gente, me gusta mucho. Barcelona, obviamente, también me gusta, pero es lo que pasa siempre. Creo que donde vives es donde te inspira menos, porque te lo conoces mucho más. Ahora le estoy cogiendo un amor renovado a Barcelona por todo este proyecto que estoy haciendo, ¿no? Pero Madrid me mola mucho. Y Córdoba me parece flipante, por ejemplo. El sur en general, Sí, el sur es muy guay. el sur mola Además, mucho. la gente mola mucho y es muy guay. Yo no soy de estas personas súper sociables, ahí con un montón de palique y todo esto, ¿no? Entonces necesito un poco a veces, especialmente cuando estás en tu casa, que a quien estás fotografiando el sitio donde vas te arrope un poco, ¿no? Y el sur, Madrid también pasa, de hecho. Y el sur, pues igual un poco más que la gente te arropa, ¿no? Y buen rollo todo el rato, y esto es guay. Sí, eso es verdad, eso es cierto. Pero me parece muy, muy chulo, ¿eh? Y siendo tú de Barcelona, que para mí es verdad que Barcelona es una de las ciudades, no solo a las que más he ido a fotografiar, sino que más me gusta, pero es verdad, es inevitable que a veces lo que más cerca tengamos, ¿verdad? Es como que no se ve tanto. A mí me pasa algo parecido, en esta cuarentena he estado rebuscando mucho porque en los últimos meses estuve fotografiando mucho o me obligué a fotografiar mucho en Zaragoza. Y que es de donde soy yo. Y también lo he redescubierto. Y ahora en la Sí. cuarentena, pues mirando esas fotos, tal, digo, ¡ay, qué bien, eh! Y se te han ocurrido Zaragoza tienes cosas que venir. nuevas y cosas, ¿no? A Zaragoza tienes que venir. Sí, bueno, mi tío, de hecho, era zaragozano y vivía en Zaragoza. Ah, He estado varias mira. veces, antes de conocerte, pero sí, me encantaría ir a descubrirlo fotográficamente, que es diferente, ¿no? Sí. Zaragoza tiene un color especial. Como Ya ves. Sevilla. Mola, Qué mola, mola bueno, qué mucho. bueno. Oye, Entonces, ¿tú y te vas a pasar a la X Pro 3 o qué? ¿O te vas a quedar con tus XTs? pues mira, la verdad es que yo. A ver, ya lo he comentado, ¿no? La X Pro 3 enamora, enamora. Pero, claro, al final es un poco. Hay que valorar, ¿no? Las necesidades que se tiene. Al final es un poco también lo que tú decías, ¿no? Que si según los encargos que te puedan venir o según el trabajo que te pueda surgir, pues es verdad que el X Pro 3 es una cámara muy de nicho, muy exclusiva. Entonces es cierto que igual, aunque yo sí es verdad que también me pasa un poco como a ti que hago mucho reportaje, claro, la X Pro 3 es muy de reportaje, pero sí que es verdad que la XT, en mi caso la 2, es una cámara con la que bailo Más práctica. Es muy más práctica y es como que, ¿sabes la sensación de, bueno, la sensación que seguro que te ha pasado, de estar en completa oscuridad y estar cambiando objetivos, tocarlos, o sea, como lo tienes todo en el cuerpo y es como que, no sé, y luego la calidad, la verdad es que estoy encantado, que no se lleva mucho con quiero decir, la XT2 con respecto al resto de nuevas generaciones, no te creas tú que es un salto brutal, o sea, son Sí. cámaras que dan un muy buen resultado, o sea. Sí, a mí todo esto de la calidad, o sea, creo que ya la tecnología ha llegado a un punto que todo es bueno, Sí. ¿sabes? Entonces, claro que cada uno tiene sus particularidades y te gusta tal vez un equipo más por estas cositas que de Sí. costumbre y de flujo de trabajo tuyo, ¿no? Pero calidad, hostia, yo no creo que, o sea, yo nunca he visto que me falta la calidad desde hace Sí. años ya, ¿sabes? Sí, sí. De repente, pues cambiamos porque tienes que cambiar, ¿eh? Pero si no, pues no cambiaría. O sea, no Sí. sé. Sabes que hay una, bueno, muchas veces, ¿no? Que te preguntan, ¿no? ¿Y qué cámara me compro? ¿Tú crees que merece la pena? Yo a veces pienso, digo, bueno, para empezar habría que preguntarse, ¿no? La gran pregunta tendría que ser, ¿tú crees que la cámara que te estás pensando comprar va a mejorar realmente tus fotos? que prácticamente casi siempre va a ser no. Ya. Pero sí que es verdad que yo un día pensándolo, porque un chico me hizo la pregunta, me dice, oye, me gustaría comprarme, ahorrar mucho dinero y comprarme una Leica M, Hostia. que es mucho, mucho dinero, ¿no? Y me dijo, ¿tú crees que merecería la pena? Y claro, ahí me puso en un compromiso, ¿no? Porque por una parte yo también pienso, vaya, acabas de hablar de mi cámara soñada. Pero también lo piensas, dices, pues yo creo que no sé si haría mejores fotos con ella, al menos yo poniéndome en su posición, pero yo creo que sí que es verdad que las cámaras, por ejemplo, también la X Pro 3 tiene un poquito de rollo, te inspiran a hacer cierto tipo de cosas que igual con otro equipo pues no lo harías, ¿no? Y es un poco romanticismo, es, no sé. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, hace algunos años me dio por aprender a tocar la guitarra y tengo un amigo que es músico. Entonces, bueno, pues le pregunté, ¿no? Oye, una guitarra acústica, no sé qué, qué me compro el tipo. Me dijo, mira, cómprate una que te guste, ¿sabes? Porque la vas a tocar más. Entonces creo que con las cámaras pasa un poco lo mismo. Sí, a ver, me parece a mí que que el tema este de las Leicas, he usado varias veces para proyectos Leicas y mola mucho porque te crees que eres Cartier-Bresson, pero prácticas realmente no son. Igual me crucifican ahora mismo, pero no me da la sensación de que dé más calidad que cualquier otra, ¿sabes? O sea, igual una medio formato, una S2, una cosa de estas, pues sí que te vas a hacer cosas mucho más diferentes, ¿no? Pero una M240, una M10, las ópticas molan mucho, pero como sensor y todo esto, no vas a ver una calidad que sea muy diferente a lo que vas a hacer con una XT2. Sinceramente, no lo veo la diferencia. El factor inspiración, eso ya es cada uno personal. Claro que la tiene, sin duda alguna. Pero es muy caro. Y Es muy cara. yo me gastaría entre 10.000 euros en irme de viaje por el mundo. Cuando se pueda, que 10.000 euros en una cámara. Esto seguro. A Sí. menos que te sobre el dinero. Entonces, bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Claro, No es mi caso. ahí desde luego, si tienes el dinero, gástatelo, pero si no lo tienes, hay que pensar bien dónde lo metes. Y en el tema bueno, volviendo un poquito a los viajes, ¿no? Que es lo que mola, porque al final el equipo, pues es verdad que cada uno tiene el que tiene y tampoco es demasiado relevante para esto, pero si, ¿te has encontrado, por ejemplo, situaciones de tiempo? Porque obviamente vosotros viajáis durante todo el año, ¿no? Tenéis así como diferentes viajes. ¿Y os habéis encontrado con situaciones de decir, ostras, cuidado con el equipo, tengo que tener algún cuidado especial en este país porque sé que va a llover o sé que va a hacer mucho calor? ¿Tenéis así algún protocolo? La verdad es que no. Hay dos situaciones en las que me he preocupado un poco más. Una es en Marruecos, por ejemplo, que me han cogido dos tormentas de arena, que es bastante espectacular. O sea, es súper guay en realidad, ¿eh? Pero parece, no sé, al final no pasó nada, pero parecía jodido para las cámaras, ¿sabes? Y nos pilló totalmente en medio de la nada. Y no había nada que hacer. Y dije, bueno, pues no sé, prefiero tener las fotos de todo este asunto, que es bastante increíble, que no preocuparme en meter la cámara en la mochila. Y luego en Nepal, en el Holi Festival, que es esto de los colores y tal, Sí. ahí sí que sé lo que va a pasar, entonces con una bolsa de plástico y tiramillas. No soy de los que, como no voy gastándome mucho dinero en equipo, nunca voy último modelo, entonces eso también me da un poco la libertad de como siempre estiro un poco más de lo que hacen otros, tal vez el equipo, pues estoy un poco menos preocupado también, ¿sabes? De estar. Y no sé, nunca he tenido una. Me acuerdo una vez con una X100T que me cayó una nevada también increíble, menos 10 grados o algo así. Y Nunca pasó nada. nada, no. Es que a veces me parece que tenemos nosotros más miedo Hombre, no te quepa duda. que. Y es verdad, Mira a mí. es interesante que muchas veces por miedo guardamos la cámara y hay que llevar la cámara siempre, siempre que, hombre, obviamente no siempre, pero cuando vas a hacer fotos no hay que esconder la cámara, o sea, hay que tenerla siempre en la mano, o colgada o Sí, como tú quieras, pero a mano, vaya. pero a Es mano. que para eso está, para hacer fotos. Y a veces, pues hay climas o condiciones que son un poco extrañas, pero yo creo que las cámaras son, no sé, en general son buenas. La gente se preocupa demasiado. Me acuerdo que los chicos de Fotolari me hicieron una movida de estas de que llevas en tu mochila un vídeo de Ay, te estos. vi, te vi, te vi. Y estaba usando en aquel momento una Nikon para hacer el proyecto este de los monjes que te decía antes de Nepal, que tenemos que hacer unas copias muy súper grandes y esto. Y ya te digo, a veces cuando estoy trabajando, pues no voy con una maleta de todo el rollo, llevo una bolsa, o sea, la cámara la llevo siempre encima con el objetivo puesto y luego igual llevo un 50 o lo que sea en una bolsa de estas, no sé cómo se llaman, estas de tela, ¿no? Sí, una, sí. Y me Una de acuerdo estas de que, sencillitas así. sí, estas de tela que cuelgan, ¿no? Porque llevas la botella de agua y no sé qué. Y me acuerdo que en los comentarios me pusieron, está loco, no sé qué, ¿cómo se le ocurre llevar los objetivos así? Tal, hostia, no sé, nunca, no sé, nunca se han roto ni les ha pasado nada, ¿sabes? Y tengo cuidado, pero lo justo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, qué inspiración, qué fotógrafos. Que yo me imagino por dónde vas a ir, pero ¿qué fotógrafos son los que a ti te emocionan? Mira, yo creo que uno de los fotógrafos que más me gusta el rollo, el estilo y la, no sé, la esencia, te podría decir un David Allen Harvey, Joseph Kudelka me mola mucho, pero desde hace poco, y es un fotógrafo que conocía su trabajo, pero hicimos un zoom de estos con él, con Ed Kashi. He descubierto su trabajo en mucho más en profundidad y escuchándolo a él hablar. Y es uno de los fotógrafos que últimamente más me ha inspirado, pero de lejos, ¿eh? Qué bueno. Es muy guay. Y es tal vez es uno de estos bastante legendarios, pero es tal vez menos conocido que otros. Y recomiendo a todo el mundo que estudie un poco su trabajo, porque es una pasada. Y es blanco y negro. Ahora ya no, no tanto, pero gran parte de su cuerpo de trabajo ha sido en blanco y negro. Pero el estilo, la cercanía, no sé, el cariño con lo que hacía los proyectos me ha parecido súper inspirador. Qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad es que ahora estaba pensando con esto que estabas hablando del color. O sea, que tú nunca has visto fotos mías realmente el color en las que yo lo hago, ¿eh? A ver, no soy Hay que tan. ver, No hay que soy. ver. No soy tan daltónico como para ver, como para de esto, pero hay algunas gamas de color que confundo. Es que ser daltónico es algo muy particular porque no puedes explicarlo, ¿no? Claro. Porque quien ve normal, ve normal. Entonces no le puedes decir, es que para mí el color rojo y el verde no son tan diferentes, ¿sabes? Yo no Claro. distingo un rojo y un verde, pero para mí el rojo no es un color que sea llamativo, por ejemplo, No me ¿sabes? digas. Claro, esto es una de las particularidades, ¿no? A mí un tipo vestido de rojo en medio de un bosque, pues no me llama la atención, no lo veo, ¿sabes? O sea, igual me Qué fijo que hay bueno. alguien ahí, pero no, no es hostia ese de rojo que lo ves a 1 kilómetro. Jorge, hubieras flipado hace un par de años. Bueno, sí, en diciembre del 2018, ya que se acaba yo con el 19, nos fuimos a hacer un workshop a Milán. Fuimos ahí, me llevé a un grupito de aquí de España y era Navidad. Y entonces, claro, Milán, pues es todo, todo lujo, todo moda y tal. Hubieras flipado con lo que era la galería de Vittorio Emanuele y todo lo que era de los alrededores. Era todo rojo, tío. Chanel número 5 estaba haciendo una publi y había iluminado toda la plaza, todos los lugares de rojo. Todo de Y rojo. todo de rojo y era flipante. Y ya me acabas de acordar. Mira, te citaré, te juro, voy a publicar, si no mañana, pasado mañana, pero voy a publicar una foto en Instagram, todo rojo y te voy a citar. Y quiero que Vale. me comentes. Sí, a Qué ver, bueno. yo te digo, es que es súper curioso. Pero, o sea, más o menos veo, y es algo que he tenido que entrenar, ¿eh? Claro, De claro. más o menos aprenderme de qué color son las cosas, para luego, cuando haces fotografía y yo quejo color, luego tengo que poder combinar colores, ¿no? Y hacer, pues, no sé, colores complementarios y cosas de estas. Pero no siempre sé de qué color es algo. Pero no es que no lo vea o lo vea en blanco y negro, es que no sé qué color es porque lo confundo, no, no lo veo indeterminado, digamos, Sí, ¿no? sí, Más allá de que el color rojo para mí no sea súper bestial, ¿no? Y sí, pero te digo, esto es una de las curiosidades, ¿no? Qué De que me bueno. vendría estupendo trabajar en blanco y negro, pero me dice algo el color que yo veo, que probablemente sea, tengo que siempre enseñar mi trabajo a, pues, a Cristel o a Claro. algún compañero de, oye, esto es un poco raro, ¿qué opinas, no? Claro. Porque igual estoy aquí haciendo una combinación hiper chunga y tengo que, pues, no seleccionar solo porque los colores son una mierda, básicamente. Sí. Qué bueno. A mí también me pasa algo con el blanco y negro. También muchas veces me dicen, pero es que, ¿por qué no te gusta? A gente enfadada incluso, ¿eh? Me lo llega a Sí, la decir. gente ¿Por es qué no te gusta muy... el blanco y negro? ¿Qué tienes contra el blanco y negro? Digo, no tengo nada contra el blanco y negro. Solo que, pues no me atrae, no me... Y a veces mira, a veces me esfuerzo, ¿eh? Digo, solo blanco y negro. Voy a hacer un proyectito, voy a hacer un... Y no me sale, tío. Luego cojo ese RAW y le pongo el color y digo, anda, mira. Es que queda bien, ¿no? Queda bien, No, queda... sí. No Yo te sé. entiendo, yo te entiendo. Bueno, vamos, perfectamente, porque... Ya te digo, sí, de hecho he hecho un proyecto en Katmandú en blanco y negro y me mola. Lo que pasa es que luego, lo que tú dices, cuando llegas ahí, ves el color y dices, es que me mola más. Igual es lo peor, ¿eh? Porque ahí no controlo, las combinaciones de Nepal son súper difíciles. Pero sí, no sé, y me encanta verlo, me encantan los fotógrafos que trabajan en blanco y negro, me parece súper especial y que mola un montón, pero... Qué No, bueno, no tengo el ojo. qué bueno, qué bueno. Pues Jorge, tío, ha sido un placer, llevamos un buen rato y la verdad es que como siempre pasa cuando hablas con colegas, se pasa Ya rapidísimo. ves. Es muy guay esto que estás haciendo de las charlas, son súper entretenidas y creo que hace falta que alguien lo haga. Y mola, mola mucho. Bueno, pues gracias, sobre todo porque la gran parte la tenéis vosotros que me acompañáis y la verdad es que es un gustazo, porque además no hace mucho estuvimos a puntito de vernos, yo estaba trabajando en Barcelona, Sí, pero acabé es verdad, reventado y ya ves. ya no me dio de sí el día y joder, espero a ver si pasa todo esto rapidito. Yo soy muy optimista, yo creo que sí, enseguida vamos a poder Espero. movernos, sí, ya verás si... Y al menos empezar poco a poco y movernos y seguro, seguro que pronto nos veremos y vosotros viajaréis, yo viajaré y a ver si hacemos alguna Ojalá. cosita juntos. Eso Estaría seguro que bien. lo tenemos que hacer. Más pronto que tarde. Cuando quieras, ya sabes que mi puerta la tenéis abierta, tanto tú como Cristel, que además le mando un saludo, que no le he dicho nada. Y nada, recuerda un poquito, a ver, tu Instagram, tu web, que la gente te visite. Mi Instagram es Jorge Delgado Foto con PH, o sea, foto en inglés, Jorge Delgado Foto, y la web es de rawsociety.org. Genial. Y ya está. Como Casa Herrero, Cuchara de Palo, no tengo página web. O sea, sí que tengo, pero la estoy cambiando mía personal. Pero bueno, que si alguien quiere contactar o algo, pues es fácil por Instagram o por la web de la sociedad. Muy bien. Pues nada, un abrazo muy fuerte, tío. Igualmente, Sigue tío, un bien. abrazo. Que vaya bien. Chao. Chao.